tu voz con tu corazón. Muchos aún no han oído su voz. El ruido del mundo distrae su atención. Vagan sin control y sin destino. Deben oír urgentemente su voz. Resuena la voz del Señor con potencia. Es imponente el trueno de su voz. Se estremecen las entrañas de la tierra. Cielos tiemblan al oír su voz. Ciudad celestial, su voz nos dirige, no mires atrás. Espíritu y vida es su palabra. Si oyes su voz, no cierres el corazón. Muchos aún no han oído su voz. El ruido del mundo distrae su atención. Vagan sin control y sin destino. Deben oír urgentemente su voz. La voz del Señor con potencia. Es imponente el trueno de su voz. Se estremecen las entrañas de la tierra. Los cielos tiemblan al oír su voz. Tierra.